No hay cuerda tan larga para salir de este hoyo. Ya estamos huevudos cuando se van a tumbar el rollo. El que tiene talento no necesita apoyo. Aplastaré tu orgullo con mis botas obreras. A ver cuál pega más fuerte, esta o la panteonera. La merca que fumas trae más cocos que una palmera. Y los policías me persiguen igual que las mamás solteras. Nunca me he enamorado, todas han sido pasajeras. Pura grupi de barrio que me he topado en borracheras. Si no estoy en la cima me ves borracho en las escaleras. Mi rap hardcore para calaveras. Contra tu música pussy para quinceañeras. Es mejor correr si ves a la granadera. Te montan un kilo aunque no cargues ni cartera. Y las vírgenes saben mejor en tiempos de primavera. Mejor pasa la guama antes de que se caliente. Ya bien pedote, me gusta escuchar Vicente. No se sienta un culo, pinche chamaco chapete. Todos somos la misma mierda, solo que olemos diferente. Larga vida al hip hop y muerte a mi presidente. De los estatales siempre andamos al pendiente. No te dejaste amar, o yo no supe quererte. Estoy limpiando mis pecados, bañándome con agua ardiente. Te Ribotril y una botella de Tonayán. Bien plazo en mi cueva esperando a quien no va a llegar. Nos refugiamos en las drogas, hasta lo hicimos hogar. Ustedes compitan, yo solo vine a jugar. Yo solo vine a jugar, perra. Yo solo vine a jugar, hijos de puta.